gracias al Creador que todo lo puede y a usted, nuestro amable público, aquí está de nueva cuenta Enamorado. We'll be right back.